Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Buenas noches, bienvenidos a Intermedios. Hoy, 3 de septiembre de 2015, los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez, que viene entrando, corriendo. Con el privilegio de llegar a Radio UNAM. Aquí estamos en esta terrible noche lluviosa en la Ciudad de México. Es muy grato escuchar a Gustavo Cerati, Un paseo inmoral. Mañana el cantautor argentino, el cantante estelar de Soda Stereo, cumple un año de muerto. Y pues, paseo inmoral, qué tarde en la Ciudad de México. Inmoral es el tráfico de esta noche. Si usted está en su casa y tiene esa fortuna, no salga. Quédese ahí. Está colapsada la Ciudad de México y una de las zonas más afectadas, por cierto, es la delegación Benito Juárez. Hay calles inundadas. Llegar a Radio UNAM fue verdaderamente hoy una proeza, sobre todo para Tania, que llegó, como dicen en el béisbol, safe. ¿Viste? Llegando, así, barriéndome en la base, Valero. Pues, y era una noche importante porque hay que discutir, Juan Manuel, amigos que nos escuchan, pues esto que también tiene cierto rasgo de inmoralidad, que es el informe prensa. No seas así. También. Bueno, el mensaje, ¿no? Pues a lo mejor este colapso por la lluvia en la Ciudad de México es un mal presagio de que el país se va a colapsar después del informe de gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, antes, Tania, público, déjame hacer una aclaración. En la mañana, el columnista, este periodista raro, Ciro Gómez Leyva, sacó en su columna que Carmen Aristegui regresaba al aire, que a partir del 21 de septiembre empezaría transmisiones de 3 horas en un aparente convenio entre Radio Fórmula y CNN, donde ella trabaja todavía en la noche, en la sección que se llama Aristegui en CNN. Sin embargo, cuando yo venía para acá, escuchando la radio, escuché precisamente en Radio Fórmula un comunicado de las autoridades, de los dueños de esta empresa, en la que señalan que no existe ningún acuerdo para cambiar su programación, y que mucho menos existe un acuerdo con la periodista Carmen Aristegui. Yo debo confesar que me hice copartícipe del rumor, dando por un hecho en las redes sociales esta que parecía una feliz noticia, pero que no lo es. No, yo creo que esto, y tiene que ver exactamente con el tema del informe, y ahora que mencionas justamente a Carmen Aristegui, hay que decir que bueno, recibió o fue merecedora junto con todo el equipo de colaboradores que trabajaron en su espacio de radio del Premio Nacional de Periodismo, justamente por el reportaje sobre la Casa Blanca, sobre esta casa que teóricamente es de la esposa del presidente y que teóricamente compró con un dinero que teóricamente le dio Televisa, que teóricamente el dueño de Grupo IGA, quien, eso sí no es teórico, tiene una serie enorme de concesiones con el Estado, con el que ayer fuera. Era de los invitados especiales al informe el susodicho. Bueno, ahí en Palacio Nacional, como una muestra del cinismo nacional. Y yo creo que eso pinta, y yo por eso decía que tiene cierto rasgo de inmoralidad y infamia, puesta en escena de lo que Enrique Peña Nieto nos contó que fue este último año de gobierno, esto que tú señalas sobre Carmen Aristegui. Es decir, en buena medida, esa es la realidad del informe. Esa es un botón de muestra de lo que se juega y de lo que ha pasado en este país en el último año. Un equipo de periodistas que pone en el centro un acto, pues, de corrupción, en un sentido genérico, con todos los distintos delitos o no delitos o faltas éticas que están relacionadas con este tema de la casa, que sale del aire de una manera injustificada y que de manera sorprendente la periodista más importante de este país y el equipo de periodistas más importante que hace la investigación, periodismo de investigación o uno de los periodismos de investigación también más importante y con más rating en el país, no encuentra trabajo. En una sociedad donde teóricamente los valores del mercado, del éxito, de la eficiencia en tu trabajo son los que norman, como se supone que es una sociedad capitalista y liberal como esta, en realidad es absurdo entender que un equipo eficiente de periodistas no encuentre trabajo y ningún empresario se atreva a contratar a este equipo de periodistas. Eso nos habla de realmente la red de acuerdos, de entramados políticos, de poder, de complicidades que hay en este país y de lo cual Enrique Peña Nieto no habló en su informe, más que pasando de lado diciendo que hay una serie de eventos que han lastimado al país. Claro que lo han lastimado y lo siguen lastimando, pero no se resuelve simplemente con decirlo, y como dice la prensa, como decíamos, el equipo nacional de nado sincronizado, diciendo, el presidente aceptó lo que pasó, ¿no? Bueno, no lo ha aceptado porque no se ha investigado. El reconocimiento del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo a Carmen Aristegui y su equipo de investigación fue por el reportaje, ya lo dijo Tania, de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Se posicionó también, fíjate, como una tendencia ayer en las redes sociales. A mí, aquí entre nos, Tania, yo creo que el premio parece burla. Amordazado el equipo de Aristegui Noticias, recibirá el Premio Nacional de Periodismo por el reportaje de la Casa Blanca. Yo creo que el premio que merecería Carmen Aristegui es su regreso al aire. Quizás por eso hoy jugó un papel el rumor que echaron a andar algunos columnistas con Ciro Gómez Leyva a la cabeza, por cierto, él sí, titular de un espacio noticioso en Radio Fórmula. Pues, Tania, vayamos al informe. El informe de Peña Nieto podría yo resumirlo de entrada como un mensaje de con reparto de culpas, justificación de problemas económicos provocados por problemas externos, y también una cuestión muy importante en el discurso de Peña Nieto fueron sus alusiones desafiantes a opositores o adversarios de sus políticas. Enrique Peña Nieto ofreció el tradicional mensaje a la nación con motivo de su tercer informe de gobierno. Por cierto, usted recordará que el día del informe, que incluso se conocía como el día del presidente, es el primero de septiembre. El presidente entregaba el informe por escrito y luego daba su mensaje ante el Congreso de la Unión, ante el pueblo de México. Por cuestiones de ilegitimidad, cuando llegó al poder Felipe Calderón, ya no fue posible para Felipe Calderón ir al Congreso a dar el mensaje del informe, y pues Peña Nieto no pudo dar ningún mensaje el lunes, sino que, el martes primero de septiembre, sino lo tuvo que hacer apenas ayer. Peña Nieto enfatizó la aprobación de las reformas a la Constitución y leyes complementarias, como lo había hecho en los dos informes anteriores, conseguidas en los primeros meses de su mandato. Es lo único que presume, las llamadas reformas estructurales, y nos vende la idea de que serán las que en los tres últimos años de su gobierno pues saquen al país a flote. Más allá de las cifras, el titular del Poder Ejecutivo informó hasta de lo que no hizo. Por ejemplo, dio cuenta de la reforma en materia de anticorrupción y de otras acciones legislativas en las que su participación fue nula, cuando no obstructora. Y el ejemplo más elocuente, pues es esta conclusión a la que llegó el señor Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, exonerando a Peña Nieto de haber entrado en un conflicto de intereses por el solo hecho de que cuando hizo la operación de compraventa no era presidente de la República, sino pues gobernador del Estado de México. No, tampoco, No, pero si hubiera sido gobernador tampoco, porque era candidato la función y después presidente pública electo. No tiene jurisprudencia para juzgar las acciones que no, de quienes no sean funcionarios del gobierno federal. Todas estas trampas existen en la ley para que la impunidad siga reinando. Y fíjate, paradójicamente, todo se junta. En el país vecino, en nuestro vecino del sur, en Guatemala, un escándalo de corrupción provocó que anoche tuviera que renunciar Otto Pérez Molina a la presidencia de la República Guatemalteca, a unos meses de que finalizara su gestión el próximo 14 de enero de 2016, y de acuerdo con los últimos informes, hoy está en una prisión militar como posible culpable de sobornos, de corrupción, al mando del gobierno guatemalteco. La vicepresidenta también, bueno, la ex vicepresidenta también está en la cárcel desde agosto, y este es resultado de una investigación de una fiscalía internacional, y ahí habría que ver las pues particularidades. Habría que preguntarles a los guatemaltecos, porque ellos sí pudieron llegar a juzgar a su presidente, claro, por corrupción. Claro, y eso tiene que ver con justamente las particularidades, digamos, del entramado institucional guatemalteco, porque, digamos, no dudo que la presión en las calles es muy importante, y en cierta medida falta nos hace habernos escandalizado tal vez un poco más justo por el tema de la corrupción y todo esto que está en el centro. Ahí hay un elemento, pero el otro es quién investiga. Y la diferencia sustantiva es que aquí investiga un señor que es mejor amigo del patrón, mejor amigo del investigado, ¿no? Sin ningunos elementos, con una ley hecha a modo, mientras que en el caso de Guatemala, y eso resulta interesante y habrá que evaluarlo con mayor cuidado, yo creo que es un caso que amerita una reflexión seria y cuidadosa, porque sí es una novedad histórica, no solamente porque caiga un presidente, sino por el mecanismo. Recordemos que esta instancia es una instancia internacional construida en buena medida justamente por el pasado terrible de la guerra guatemalteca, de la dictadura, del genocidio del que fue objeto la población guatemalteca, y en ese marco de, digamos, de defensa internacional de los derechos humanos, se creó esta instancia, que es una instancia internacional, es decir, coadyuva con el Estado guatemalteco, pero no depende únicamente de él, puesto que tiene el apoyo de instancias internacionales. Eso. Y esa es la fiscalía, de ahí depende la fiscalía que pudo hacer esta investigación. ¿Es un acto legal? Sí. ¿Es una novedad en términos históricos sobre el nuevo entramado, digamos, de la arquitectura internacional sobre vigilancia de derechos humanos? Y estamos viendo un efecto muy concreto en una coyuntura muy específica, donde además, y lo sabemos, el próximo domingo hay elecciones. Es decir, hay una serie de es una coyuntura muy especial a la que, o la que se vive en el marco de una, eso, de una arquitectura institucional muy diferente y muy novedosa. En el caso de México, las extrapolaciones, pues, serían un error hacerlas por un montón de variables, pero me parece un caso muy interesante observar, por ejemplo, el resultado que en los próximos días dará justamente una comisión internacional, dependiente de un organismo internacional, sobre el caso Ayotzinapa. Y ahí sí, la sociedad mexicana, viendo esta experiencia, tendríamos que pensar, y pensar muy seriamente, de qué estamos hechos como sociedad y qué es lo que vamos a exigir en el marco del cumplimiento y respeto a los derechos humanos. ¿De qué estamos hechos? Recuerde usted que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lara sin costo 01-850-52-688. Háblenos, díganos qué opina del mensaje del tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Fíjate, Valero, que un párrafo que lo decía yo al principio y simplemente lo leo, sobre la intervención de Peña Nieto, lo cito textual, dijo: el último año ha sido difícil para México. En lo cual estamos nuestro de acuerdo. Nuestro país, pues, sí, sin duda. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga del penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado del Derecho. A ver, a mí me parece, aplaudidores que he estado escuchando toda esta semana diciendo: ¡qué bárbaro! El presidente reconoció, lo dijo en un parrafito de tres líneas. Simplemente lo repito, lastimado por una serie de casos y sucesos. Es decir, como si fuera granizado, ¿me explico? Es decir, granizó. Autocrítica, sin asumir la más mínima responsabilidad. Exacto. En esos lamentables hechos. Y por cierto, yo no entiendo a Peña Nieto, incluso en términos de ponerme yo en su lugar, ¿por qué no dice la fuga del Chapo Guzmán? ¿Por qué no habla de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala? Si todos sabemos que a eso se está refiriendo. Claro, pero es sintomático. Es decir, es eso que no quiere ser nombrado y que se pone en el silencio. Es decir, no es un error de cálculo. Hay una decisión política de poner el caso de la fuga, y hay que decirlo, de la fuga del Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad, ¿no? Y de la desaparición de 43 estudiantes, la desaparición forzada, para decirlo con todas sus letras, del caso de los 43, donde hay una responsabilidad del Estado, de su gobierno, de su mando, y no un hecho de la naturaleza, un hecho divino que simplemente sucede y ocurre. No, estas cosas no suceden y ocurren sin que haya actores concretos con responsabilidades que las propician, que las promueven, que las dejan pasar y que no hacen nada para investigarlas. Ese es el punto y eso es lo lamentable de nuestra situación. Dijo el presidente Peña Nieto, añadiendo sobre el asunto: el escándalo de las casas de él, su esposa y su círculo cercano, compradas y financiadas por contratistas gubernamentales, pero solo hizo un señalamiento del conflicto de interés que incluso involucraron a su propia persona. Respecto de su México en paz, Peña Nieto mencionó en 10 ocasiones acciones, programas e intenciones relacionadas con los derechos humanos. Pero se le olvidó hablar en estas condiciones de los casos de Tlatlaya, de Calera en Zacatecas, de Cuandérado en Michoacán, y toda esta serie de violaciones a los derechos humanos que se han venido acumulando en el país y que tienen que ver con la actuación de fuerzas del orden en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Escuchen ustedes a Enrique Peña Nieto. Los mexicanos tenemos en nuestras Fuerzas Armadas instituciones profesionales, disciplinadas y en capacitación permanente, comprometidas con los derechos humanos, las instituciones democráticas y el desarrollo nacional. Hasta ahí el presidente, que por cierto, fue el momento del mensaje en el que más aplausos hubo, una carretada de aplausos por parte de sus subordinados e invitados. Yo no puedo creer, Tania, en esa honorabilidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas cuando está en entredicho su participación, violando los derechos humanos, aniquilando literalmente a los jóvenes supuestos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en la Calera, Zacatecas, o en Tanguato o Ecuandureo, en Michoacán. Y bueno, la actuación de las Fuerzas Armadas desde que Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico y lo sacó a la calle para realizar funciones de policía ha estado en entredicho. Sí entiendo por qué Peña Nieto tiene que darle todo este espaldarazo a las Fuerzas Armadas, porque un régimen entre más autoritario es, pues más depende de la fortaleza de las Fuerzas Armadas. Peña Nieto destacó que la reducción de la violencia es una prioridad de su gobierno. Citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, según las cuales la tasa de homicidios en 2014 es menor en 24.3% a la de 2012, al pasar de 22.1% por cada 100.000 habitantes a 16.4%. Y claro, ahí Peña Nieto juega con las cifras. Se refiere a 2013 y 2014, pero no nos dice qué pasó con el número de muertos por la violencia en 2015. Y un día antes del mensaje de Peña Nieto, el periódico baja californiano Z, pues refutó esos números del presidente en cuanto a homicidios. Leo textual al semanario Z. El gobierno de Peña Nieto lleva hasta el momento más de 57.000 homicidios dolosos, cuya tasa ya rebasa la del expresidente Felipe Calderón. Van 57.000 asesinatos y, según este semanario, el gobierno oculta 9.000 de esos homicidios. Y bueno, Valero, después de estos dos elementos, esta supuesta autocrítica o reconocimiento, después el balance efectivamente sobre el tema de la violencia, pasó revista también al tema del hambre y al tema del desarrollo económico, que por supuesto van articulados, y donde también, digamos, los datos son negativos, y donde tuvo que reconocer, y ya nada más eso faltaba, que los datos del Coneval demuestran que entre 2012 y 2014 el número total de mexicanos en condiciones de pobreza se incrementó en 2 millones de personas, a pesar del de la cantidad de recursos que tuvo este programa central para su gobierno, la cruzada contra el hambre, y es un dato, pues un golpe terrible, digamos, para su gobierno y, por supuesto, más allá de su gobierno, una situación. Y además, si hubiera sido tan exitoso, ¿por qué despidió a la que estaba al frente? No, bueno, la señora Robles, y tuvo que meter en su lugar al señor Meade. De hecho, pues no, tan no lo fue que tuvieron que hacer esto. Es un golpe terrible y la situación, pues, lamentable de crecimiento de la pobreza en el país. En este sentido, Peña Nieto, y hay un informe que tal vez valga la pena señalar, dice que no va a haber más impuestos y no va a haber más deuda, mientras que las finanzas del gobierno mexicano pues se van a tener que apretar, llama a los recortes, pero espérame, a ciencia cierta no sabemos de qué se va a tratar. Hay un ofrecimiento del señor presidente que en lo que falta de su gobierno hasta el 2018 ya no se van a aumentar los impuestos, ni se va a cargar el IVA en alimentos y medicinas, lo cual, dentro de todo, Tania, es una buena noticia. Y hay que también decirlo y destacarlo. Mira, Tania, a mí lo que me preocupa es no solo las cuentas alegres de Peña Nieto, sino la manera en que trata los desafíos y a los que él considera sus opositores. Desde luego, Peña Nieto dedicó una parte importante de su discurso a hablar de su guerra contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más allá de las cifras expuestas en cuanto a educación, Peña Nieto aprovechó para dirigirse al magisterio disidente de Oaxaca en estos términos. Leo textual. Uno de los mayores desafíos para liberar la educación pública en Oaxaca de los intereses particulares que la mantenían cautiva desde hace décadas. Por eso, en un esfuerzo conjunto con el gobierno del estado, se tomaron las medidas necesarias para transformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, recuperando así la rectoría de la educación en esa entidad. Y agregó, no habrá marcha atrás a pesar de las dificultades. La reforma educativa llegará hasta el último rincón y escuela del país. Sí, el tema de la educación vuelve a ponerse en el centro y se construye y se ratifica la ruta que ha seguido este gobierno en los últimos años de construir al sindicato de maestros, particularmente a su sección 22, digamos a la disidencia del sindicato de maestros opositores a esta reforma, como el gran enemigo a vencer y como esos particulares que deben ser derrotados, una estrategia, como tú dices, pues amenazante y preocupante porque toma un lugar central en el discurso. Y es sintomático, me parece, también del problema y de la poca legitimidad que en cierto sentido tiene la reforma educativa centrada solamente en una reforma laboral a los profesores, que ha sido algo que sistemáticamente, bueno, pues desde Voces Críticas se ha señalado, que teóricamente en el decálogo que echa a andar, el papel de la educación tomó un punto central y se pone justamente como una prioridad el tema de la infraestructura de las escuelas. Y eso nos tendría que alegrar enormemente, ¿no? Porque creo que tendría que ser visto como resultado justamente de la lucha del Magisterio Nacional en señalar que el problema no son solo, que el problema no son ellos, que el problema son las condiciones en que están las escuelas y en que los niños llegan a las escuelas en condiciones, pues eso, de hambre, de descuido, de desatención, sin insumos, y que eso es una carencia enorme y que hay que atenderla. Yo creo que eso es, hay que verlo como un resultado del discurso de los profesores. Sin embargo, yo tengo serias dudas, Juan Manuel, y habrá que averiguar a ciencia cierta, apenas está saliendo la información sobre realmente cómo va a ser. Informan, simplemente lo dijeron así, y hoy se está empezando a desentrañar mejor, que esta inversión en infraestructura en las escuelas se hará a través de la emisión de bonos en la bolsa, que es un mecanismo pues que no necesariamente conocemos, un mecanismo financiero, y habría que estudiar si ahí no hay un gato encerrado. Y no es que ya uno piense mal, pero cuando sabe que ya esté concesionada la construcción de esas escuelas, cuando uno sabe que Mexicanos Primero, este consorcio, esta ONG impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial, ha sido la mayor impulsora de la reforma educativa y de la estigmatización del Magisterio Nacional, pues uno tiene derecho a dudar y a preguntarse si este dinero, esta bolsa enorme de dinero que se va a mover para esas escuelas, ¿por qué se hace a través del mecanismo de la bolsa de valores y qué significa eso en términos de negocios? Ya iremos desentrañando la madeja, Juan Manuel, y lo estaremos comentando. Bien, continuamos con el mensaje de Peña Nieto ayer en Palacio Nacional. luego de ofrecer un decálogo de nuevas medidas, como su debate sobre la justicia cotidiana o la aprobación de las leyes anticorrupción. Yo no sé por qué le encantan a Peña Nieto tanto los decálogos. ¿Qué se siente Moisés y los 10 mandamientos? Siempre andan... Y no solo él, creo que es una manía, ¿no? Los 10 puntos, ¿por qué 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? ¿Qué fascinación por el 10? Como ¿a si ti la... te ponían 10 en la escuela, Valero? Jamás. ¿No? A lo mejor por eso no me gustan los decálogos. A la aprobación de las leyes anticorrupción o novedades como la emisión de los bonos de bolsa que tú ya hablabas, creo que otra cosa novedosa es que anunció Peña Nieto la creación de la Secretaría de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el famoso CONACULTA, se convierte en secretaría. Ese lo hizo Salinas, ¿no? Sí. Mira. Y ya está en manos de... ¿Cómo se llama? De este mismo señor. Sí. Se cierra un ciclo, ¿no? Eso es muy simpático. Dijo, pues yo puesto, pero bueno. Primero que la Cámara apruebe la reforma y después, si me llaman, pues aquí estaré. Si no mal recuerdo, él fue el primer... Tovar y de Teresa. Él lo, digamos, hizo... Sí. Dirigió esa primera propuesta. Mira, en la yo sinceramente, como amante de la cultura... Pues claro, veo con beneplácito de que le den rango de secretaría a la cultura. Fíjate nada más, hasta 2015 dicen que entendieron, no lo sé, que la cultura es importante en este país. Se tardaron, ¿no? Pero obras son amores y no nombres rimbombantes. Vamos a ver si esta Secretaría de la Cultura se traduce realmente en un impulso, en un apoyo a la literatura, al cine, al teatro, a las bellas artes, y no a la tacañería, porque además, vas a verlo tú, no quisiera yo tener razón, pero en esto de los recortes obligadísimos por la situación tan lamentable que pasa la economía mexicana, pues la más castigada casi siempre suele ser la cultura, la ciencia, la educación. Teóricamente prometieron que no, y me parece otra vez que no es simplemente una concesión graciosa. Creo que si efectivamente los presupuestos de educación superior o los presupuestos de educación en general no van a bajar, tiene que ver con que ahí, justamente en ese sector, está los actores más combativos en este proceso, los que potencialmente pueden hacer frente y hacer crítica a este gobierno, que por un lado es el Magisterio Nacional y por el otro lado es el Movimiento Estudiantil Universitario, que con sus oleadas, ¿no?, con sus ires y venires en estos años, pues sí se han conformado en un actor de impugnación al gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo menos en dos ocasiones, cuando fue candidato y después hace justamente va a ser un año alrededor de, por un lado, la tragedia de Ayotzinapa, y por el otro lado, no hay que olvidarlo, el movimiento pues victorioso de los muchachos del Poli, ¿no? Bien, al concluir su mensaje, pues le salió a Peña Nieto el triunfalismo a futuro. Lo leo textual. México se perfila ya como una de las 10 economías más grandes del mundo. Lo que esto nos dice a los mexicanos de hoy es que nuestro país tiene todo para ser una potencia en los siguientes años. México está destinado a ser una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente y motivo de inspiración para el mundo. Pues es un buen deseo. Pues ojalá. Pero por donde usted va, señor presidente Peña Nieto, yo creo que va a ser muy difícil alcanzar estas metas, que no son más que buenos deseos, que no están sustentadas en la realidad de un país estancado económicamente, con una desigualdad brutal que entraña que la mitad de la población, 50 millones de mexicanos, no tengan acceso a lo básico, a comer bien, a mandar a sus hijos a la escuela, a tener espacio para el esparcimiento. Y desde luego, pues, Tania, no somos nosotros. Casi es una voz unánime la reprobación al gobierno de Enrique Peña Nieto después de casi 3 años de gobierno. Claro. Las encuestas, casi todas, hablan de que el 70% de la población no aprueba la gestión de Enrique Peña Nieto. Y habría que rematar diciendo que no solo ayer fueron 2 horas de mensaje, sino ha sido brutal el bombardeo de spots de estos que dicen que Peña Nieto está moviendo a México. Pues será como una gelatina que se mueve y se mueve, pero no va a ningún lado. Tal vez un último elemento, Juan Manuel, justamente sobre este más o menos 70%, 60%, depende de las encuestas, ahí hay un rango de desaprobación, digamos, de la que de los ciudadanos. En el siglo no ha habido un presidente. Y eso que hemos tenido unas Peña Nieto, hombre, que no son unas damas, ¿no? Siempre decimos eso, no puede haber peor que Fox. Sí. Y llegó Calderón. No puede haber peor que Calderón. Y aquí estamos. Y así vamos. Valero. Bueno, estos datos de desaprobación, por supuesto que la oficina de la presidencia los conoce. ¿Y cuál es la lectura política o con qué discurso se trata de enfrentar ese descontento? Un descontento que, hay que decirlo, todavía no se moviliza políticamente hacia algún lado y que incluso no tuvo unos resultados funestos que, pues viendo estas cifras, pudo haber tenido en las elecciones pasadas. Y desde ese lugar me parece que es muy importante, desde ese lugar de amenaza sobre un potencial 70% que desaprueba el gobierno, el discurso de Peña Nieto sobre el tema de la demagogia y el populismo que apareció como la amenaza más grande al país. ¿Pero a quién se está refiriendo? Yo lo que quise decir, ¿qué es a los lo tuiteros? No, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es justamente a todos ellos. A Donald Trump. A todos ellos y a nadie. Pero lo que está vacunándose, en realidad, es que es esa demagogia y ese populismo, y cito textual la manera en que lo dijo, erosionan la confianza de la población, alimentan su insatisfacción, fomentan el odio contra las instituciones o comunidades enteras. A ver. La confianza, la insatisfacción y la inconformidad contra las instituciones que actual tenemos no es que las tenga que fomentar nadie, o si las fomenta alguien, las fomentan los responsables, pues claro, de no cumplir. No, no compres casas blancas que parecen negras. No pongas a fiscales hechos a modo en fiscalías que deben investigar, no hagas reformas que en lugar de generar crecimiento generan parálisis económica, no, es decir, ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la amenaza aquí? Y yo creo que eso es un signo que nos va a acompañar de aquí al fin del sexenio. Es decir, cualquier actor, por eso creo, puede ser Andrés Manuel, López Obrador, pueden ser los tuiteros, puede ser la gente, puede ser quien sea. Todos son considerados potencialmente enemigos, populistas y demagógicos, porque alientan el conflicto, porque alientan la insatisfacción, porque alientan la división cuando lo que tenemos que hacer es la unidad. Y cuando lo que claramente está es que hay una mayoría insatisfecha por la gestión del gobierno. Creo que es un mecanismo, una vacuna y un discurso con el que nos van a atosigar en los próximos años, y en los cuales creo que las oposiciones, las actuales, las de siempre, las que surjan, tendrán que ser creativas y tendrán que construir discursos eficaces para enfrentar este aparato discursivo que nos están echando encima y que nos anuncian como un eje central, además de la forma en que se van a relacionar políticamente con la disidencia. Con la disidencia política, ¿no? Dice Jaime Rojas, que nos hizo favor de llamarnos desde la Magdalena Contreras. Gracias, Jaime. Estamos inundados, pero de porquería priista, mentiras y manipulación. Ellos son los populistas mesiánicos de un presidentito manipulado por Salinas y lo que le regalaron la esposa más pública que Televisa. Eso yo no estoy de acuerdo. No se meta con la esposa. Ahora, yo estoy de acuerdo, no en eso último, sino en justamente que esta estructura del discurso que reduce todo a la polarización, al amigo-enemigo, justamente hace lo que critica, es decir, ese es un claro discurso de un discurso que reduce, que etiqueta enemigos, es decir, es el discurso populista sobre el populismo. ¿No? Dice doña Gloria Contreras, que nos llama Azcapotzalco, dice, el evento de ayer, el mensaje desde Palacio Nacional, fue una falacia. Ayer habló de crear una Secretaría de Cultura. ¿Para qué? Si el señor no es culto, si ni lee. Bueno, pero nosotros sí. Y a lo mejor va a empezar a leer. O a ir al teatro. Además, no era un evento oficial y no tenía por qué usar la banda presidencial. Para tener cultura hay que tener civismo, cosas que Enrique Peña Nieto no tiene. Que, por cierto, dicen que se le cayó la banda presidencial. Sí se le cayó. En un video previo, y entonces está para, y se le, como que se le resbala. ¿Para qué un video previo? ¿Qué? No sé. Como los toreros. Valero, son cosas muy modernas. Desde que se empezó a vestir. Son para, como los videos. O como los videos que se mandan a hacer los novios o las quinceañeras. ¿No? Ay, pues qué. Híjole, de veras, bueno. Bueno, son medios, alguien te diría, son medios de la nueva política. No vale la pena hablar del informe. Mejor aprendamos de los guatemaltecas y su dignidad admirable. En eso último estoy muy de acuerdo con Jesús Hernández. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros. 5536-8989, la sin costo 01800-5052-688. Tania, es un tema que nos ha preocupado, que hemos atendido desde que se dio la noticia de este hecho brutal el 31 de julio pasado, que es lo que tiene que ver con el asunto de los 5 personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte. Un punto que se tocó escuetamente en el informe de Peña Nieto fue el de la seguridad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos. Solo comentó que el gobierno está trabajando con organismos internacionales para garantizar los mecanismos de protección, de acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000, en México, se han contabilizado más de 80 asesinatos de periodistas, entre los cuales destaca el estado de Veracruz, como un blanco sistemático. A un mes del multihomicidio en la colonia Narvarte, en la que perdieron la vida el fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, un caso de resonancia internacional, en el mensaje Peña Nieto solo expuso, y lo textual, el gobierno de la República está trabajando con organismos internacionales para fortalecer el mecanismo de protección para personas de defensoras de derechos humanos y periodistas. Y se niega sistemáticamente a traer el caso a la Procuraduría General de la República de la investigación de quién y por qué mató a estas personas. Y ayer, el mismo día, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal pues le da un vuelco a lo que nos había venido contando con base en las declaraciones del primer detenido. Ahora han detenido a una segunda persona, el ex policía capitalino Abraham Torres Tranquilino, detenido la víspera, rindió ayer su declaración preparatoria en la que inculpó a sus cómplices Daniel Pacheco Gutiérrez, ya detenido, y al tal Omar, que hasta lo que lo detenga vamos a saber cuáles son sus apellidos, si es que alguna vez lo detienen, a un prófugo por el multihomicidio de la colonia Narvarte. Y escuchen ustedes. La revelación de este ex policía capitalino, Abraham Torres Tranquilino, nos revela que ambos, los otros dos, no él, pertenecen a la organización criminal de los Zetas y que en la maleta que sustrajeron del departamento, esa maleta negra que se observa en los videos, donde se reconoce la participación del señor Daniel Pacheco Gutiérrez, creo que con base incluso en esos videos lo detuvieron, llevaban droga. Ante la titular del juzgado 25 penal en el Distrito Federal, Torres Tranquilino reconoció como suya el arma que se usó para el crimen, una pistola calibre 9 milímetros. No obstante, aseguró que él no asesinó a la activista Nadia Vera, al fotoperiodista Rubén Espinosa, a la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, a la maquillista Yesenia Quirós, ni a la mujer de nacionalidad colombiana Milena Virginia Martín, pues aquel viernes 31 de julio se quedó afuera del departamento en la escalera del edificio. Tania, ¿qué podemos decir? No. Es que este es el problema. Hemos de ser demagogos y populistas porque propiciamos nuestra propia desconfianza y nuestra crisis en las instituciones. Seguramente somos eso. El tema es que ¿cómo estar seguros? El tema de una enorme desconfianza en la que aparecen declaraciones que son contradictorias. Con base en la declaración del primero, que solo son acabaron dichos, concluyendo de que esa era una casa de citas, que las muchachas eran prostitutas, que uno de ellos había ido a tener relaciones sexuales por 1,800 pesos. Y ahora con base en las declaraciones del otro, no es nada de eso. Una de las mujeres, la colombiana, era narcotraficante. Ellos sabían que eran narcotraficantes porque pertenecen a los Zetas y fueron a robarse un cocaína en un como en un ladrillo. Y como, pues, por desgracia, para los que estaban ahí, los tuvieron que matar para que no hubiera testigos de este robo que presumiblemente cometieron sicarios de los Zetas, este grupo criminal, que por cierto, de acción muy importante en el estado de Veracruz. Y tú recordarás de que incluso hay acusaciones En los medios, al exgobernador del estado de Veracruz, este señor Fidel Herrera, que llegó incluso a apodársele el Z1, a propósito de que los líderes de este cártel se hacen llamar el Z40, el Z20. Y bueno, lo único que provocan este tipo de manera de conducir una investigación, pues es estas. Es decir, que nosotros nomás estamos haciendo conjeturas. Y la otra es que se montan sobre una serie de esquemas y estigmas terribles, que eso sí fomentan el odio y fomentan una reducción de las situaciones complejas. Y lo vuelvo a decir, es indignante que la nacionalidad de alguien sea usada como una etiqueta, en este caso el ser colombiano, el ser colombiana, como una etiqueta en la cual es creíble simplemente por serlo que se es narcotraficante, y por el otro lado el estigma enorme todavía socialmente y que se vislumbra a lo largo de la investigación y en el tratamiento periodístico de ciertos medios sobre estas mujeres que compartían un departamento y vivían solas. Eso me parece también terrible en términos de lo que está pasando. Y bueno, pues el caso de la Narvarte pues se suma a esta lista interminable de asuntos pues preocupantes y dolorosos. Ya los abogados y de los familiares de las víctimas le han exigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que deje de filtrar información. ¿Por qué siguió la línea de investigación que le indicó el primer detenido y ahora la desecha? Y ahora la buena es la que le plantea esta persona. Fueron los Zetas. Y aquí, Juan Manuel, tal vez para cerrar por donde empezamos y que nos articule en cierta medida esto que comentábamos sobre el caso guatemalteco, es la solución en la desconfianza en las instituciones. Y tú citabas que justamente en este contexto, pues esta crisis también de derechos humanos y de asesinatos a periodistas, que van 80 asesinatos, desde el 2000, ¿no? Esta solución de construir un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con organismos internacionales, donde hay una especie de asumir socialmente de incapacidad en que las instituciones del Estado mexicano sean capaces de darnos certidumbre y de dar certeza a la conducción de esto. Hay que decir que esa solución en una situación atroz, y lo decía yo, de genocidio, de desestructuración en buena medida del Estado guatemalteco, llevó a la creación de esta comisión que ahora juzga el presidente. Una solución donde son organismos internacionales los que inciden en la impartición de justicia de un país. En buena medida hemos visto en los casos más dramáticos de violaciones a derechos humanos cómo hemos tenido que presionar desde afuera para que el gobierno mexicano haga caso. Y está el caso ahora de esta solución que trata de proponer el artículo 19, pero también está, y insisto, sigámoslo con la atención y ya tendremos oportunidad en las próximas semanas de revisarlo y dedicarle toda nuestra atención a los fiscales internacionales que están revisando el caso de Ayotzinapa. Y hay que decirlo, el Estado mexicano y el gobierno mexicano ha sido permanentemente renuente. Fue muy complicado que pudieran dar opinión. Creo que lo que sucede en las próximas semanas, insisto, abre una coyuntura muy interesante para volver a fijar postura y para preguntarnos seriamente qué vamos a hacer con la justicia en este país. Sofía López nos llama de Venustiano Carranza. Gracias por estar todos los jueves. Gracias a ti, Sofía, por estar aquí con nosotros. Y dice ella que cómo me gustaría que fuéramos como Guatemala. Lástima que la gente está enajenada. Como los guatemaltecos, ojalá y a partir de ahora Guatemala se levante, porque es un país muy amolado. No solo ha sufrido violencia, dictaduras, sino es uno de los países más pobres del área centroamericana. Ese triángulo que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, por cierto, de esos tres países es donde provienen el mayor número de migrantes que huyen de la miseria y buscan el sueño americano y tienen que pasar por México, donde son tratados no como hermanos centroamericanos, sino como víctimas propiciatorias dada su situación de vulnerabilidad. Pues ya nos vamos. Ya, Ana, nos vamos, Juan Manuel. El tiempo nos devoró. Y esperemos, pues, poder llegar a nuestra casa si es que no está inundada. aquí nos podríamos quedar haciendo programas. Yo me vine haciendo atajos dejaran. Y hay calles como Pitágoras, por cierto, muy cerca de aquí, en que prácticamente yo quería que el carro se convirtiera en lancha. Sí, está tremendo. Si anda en la calle, váyase con mucho cuidado. Nos vemos aquí, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a don Humberto Sánchez Costrejón en los controles. Gracias a Gilberto Díaz en la producción. Los micrófonos. Se despide Tania Rodríguez. Un y saludo. Juan Manuel Valero. Aquí nos seguimos escuchando el próximo jueves. Gracias. Time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud.